vamos a... Tenemos un noviazgo en donde en la casa del chavo, el papá es el que se pone loco, que ordena y se hace lo que él hace. Viene de un patriarcado. Pero si la chava proviene de un matriarcado donde la mamá de cierta manera es la que toma las decisiones, ¿qué pasa ahí? ¿Se logra este sometimiento? Yo creo que es importante ubicar que las relaciones no son circunstanciales, sino son casuales, causales, ¿no? En donde si una chica está, digamos, utilicemos el término de empoderada, ¿no? Decide para su propio proyecto de vida, decide mantenerse en lo que ella le gusta, ¿no? Si se encuentra un chico que en un momento dado quiere someter, pueden ocurrir dos circunstancias. Uno, que esa relación no se dé, porque finalmente el chico no va a obtener lo que espera de la chica, por mucho que le guste. O bien, en el camino, quizá, porque llega a suceder, que quizá pueden ser mujeres muy exitosas, muy temperamentales, muy fuertes en carácter, pero eso no implica que no vaya a someterse, ¿no? Quizá, nuevamente vuelvo a rescatar, la situación del enamoramiento lleva a la fantasía de creer que la pareja te va a resolver tus necesidades afectivas, ¿no? Y entonces quizá tú te viste, si hay una mamá, el modelo de mujer en casa es una mujer que no solo fuerte, sino autosuficiente, sino que también pueda ser como una mujer violenta, pues la manera en cómo los hijos se viven es en el sometimiento. Y entonces lo que aprendes es a estar en ese lugar de sometimiento, y entonces cuando alguien grita, ya sea tu pareja o cualquier tu jefe o un profesor o en la calle te enfrentas con una personalidad más fuerte, pues no sabes cómo actuar y de repente te paralizas, ¿no? Hay algo muy importante ubicar, que dentro de la violencia, cuando se ejerce violencia en todos sus tipos, ¿no?, que es de lo que mencionábamos hace rato, desde la psicológica hasta cuestiones sexuales, lo que ocurre es que en las personas se empieza a ver como mucho debilitamiento en su persona, o sea, debilitamiento emocional, ¿no? También empiezan a dejar de creer en ellos mismos o en ellas mismas, empiezan a tener trastornos alimenticios, desconfianza de todo mundo, persecución, siente que todo el mundo las persigue o los persigue. También hay como muchos problemas de inseguridad, de ansiedad, de angustia, ¿no?, de desesperación, temblores incontrolables, estallidos de llanto por cualquier cosa, se sienten como atrapadas o atrapados en una situación de violencia, ¿no? Entonces, más allá de que mamá o papá puedan estar siendo sometidos o puedan estar ejerciendo un abuso en el poder en el que se sienten, yo creo que es muy importante visualizar el impacto que causa que se viva con una persona que abusa en el ejercicio de poder. Y esto pueden ser hombres y mujeres, dependiendo del lugar en el que lo estés viviendo. Por ejemplo, si hablamos de casa, quizá pueda haber un papá controlador o una mamá controladora y los hijos se someten. En el caso entre hermanos, quizá pueda haber uno que quiere controlar al otro, ¿no? Pero es entre iguales, pero también se da. En caso de los papás, quizá, o las mamás, quizá ellos sean los que se someten a otros en otro lugar, en los espacios de trabajo. O quizá se someten ante la figura de los abuelos, de sus papes, de la mamá o de los papás, en cuanto a de los abuelos, ¿no? Entonces, hay como una red muy enmarañada. Como un círculo, ¿no? Como un círculo, como una telaraña en donde impacta a todo mundo y en donde si analizamos la relación de pareja de las chavas y de los chavos, ¿no? Mucho tiene que ver con sus historias personales, el lugar donde viven, ¿no? Las colonias donde viven, los espacios en donde se desarrolla la sociedad y la cultura de la cual venimos, ¿no? Y en, o estamos viviendo. Y a lo mejor los matices son distintos, como también comentaba hace un rato, los matices son distintos en México, en Estados Unidos, en China, ¿no? En el Oriente, en la India, pero es el abuso en el ejercicio de poder es algo frecuente que trasciende fronteras, estado, es niveles socioeconómicos, ¿no? Porque se presenta de mil formas, es como un virus que se mete en las relaciones de las personas y que sí hay que tener mucho cuidado. Y este, pues realmente los mensajes que se enviamos cuando trabajamos violencia es como para aprender a distinguir qué estoy sintiendo cuando vivo violencia, ¿no? Porque las causas pueden ser múltiples. Puede ser tu historia, ¿no? Puede ser la sociedad, la cultura, el lugar, los espacios, el creer en el amor, que así es como hay que demostrarnos el amor, ¿no? Uno cediendo y el otro sometiéndose, ¿no? O controlando. Entonces, a veces es como en el nombre del amor, hay hasta que la muerte del amor nos separe, ¿no? Y eso se vive y se reproduce y es que en diferentes espacios. Suena ¿no? un poco tonto, ¿no? Es que me cela porque me quiere. Yo creo que estamos muy equivocados en eso. Es una muestra, pareciese que es una muestra de amor, ¿no? Me quiere toda para él o lo quiero todo para mí, ¿no? Y entonces empezamos a coartar e invadir los espacios, no solamente físicos, sino también los espacios emocionales y hasta la mente, ¿no? Se controla la manera en cómo tiene que pensar la otra persona. Y cuando una persona es celada, ¿no? Podemos escuchar en su discurso que todo lo que dice está en relación a lo que la otra persona le está diciendo que debe de hacer. Pareciese que ya no tiene opinión propia, ¿no? Es que no voy porque se enoja, es que no me he visto así porque me cela, piensa que ando con alguien, ¿no? Entonces sí es muy importante cómo poner atención que estamos sintiendo en una relación para darnos cuenta que si algo no nos gusta o nos sentimos ya aislados, en un estado de aislamiento, entonces, bueno, pues ya es importante poner atención. Y si no podemos separarnos de esa relación, pues buscar ayuda. Yo creo que es muy importante acercarnos, no a quien nos va a decir, pues ni modo, si te dice que no vayas, pues no vayas al cine, porque si no se enoja y entonces te va peor. Digo, hay comentarios de consejos en este sentido. ¿No? Hasta que uno se queda así con su cara de, ¿qué me estás diciendo? Sí, ¿no? ¿No? Te lo cuento para que de alguna manera me auxilies, me ayudes, o me des un tip, ¿no? Y me sales peor. Claro. O sea, en vez claro. de mejorar, te empeora más. Claro. Te va hundiendo de alguna manera más. Así es. Sí, y es que eso es lo malo, que muchos chicos piensan que el hecho de que tu pareja te cele es una muestra de amor, de que le importas. Cuando yo creo que realmente si una persona te quiere, no te va a invadir en tus espacios. Porque uh-huh. ante todo es tu espacio, porque lo invade. Claro. Entonces, si llegue a invadirte de esa manera, ya, como lo tú comentabas, ya te invadió tu espacio social, ya te invadió tu mente, físicamente, ya no convives, pierdes uh-huh. amigos, uh-huh. estás arraigada. Así es, aislada, como secuestrada. Es la ¿no? palabra correcta, porque no te desenvuelves igual. Hasta haces las cosas con miedo. Así es. Da risa, ¿no? Pero da, o sea, haces ya todo con miedo porque caminas, si se enoje. Claro, caminas y luego nada más miras hacia abajo, porque si miras hacia un lado, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Ya te gustó? ¿Te quieres ir con él? Vete, ¿no? vete, córrele. Esto, comentarios suavecitos, pero de también sabemos, te afectan psicológicamente. Pero también sabemos que hay comentarios bastante fuertecitos en el mismo sentido, ¿no? Sí. Y sí, sí te va causando como muchas emociones de miedo, de enojo y de tristeza. Y hay que tener mucho cuidado con nosotras y con nosotros mismos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con nosotras y con nosotros mismos. Pues más que nada, sí, sí es eso. Y yo creo que hay también que ver la importancia de... A mí mi mamá, ahora ya que estoy grande, mi mamá es sumamente sabia porque ella siempre me decía, ¿quieres conocer al muchacho? Conoce uh-huh. su casa. Uh-huh. Ese es el secreto para conocer al muchacho. Si tú no, si tú nada más lo conoces a él y no conoces ni a sus papás, ni cómo, ni qué trato lleva, ¿qué te esperas? Claro. ¿Qué trato esperas recibir? Dijo, igual, o sea, bueno, en mi caso somos puras mujeres, entonces ella siempre decía, busquen eso, chequen eso. Uh-huh. Lamentablemente a veces uno se pone rebelde y dice, ay, mi mamá, ¿qué vas a ver? No, mi mamá. Pero es muy cierto. Claro. Es yo creo que una puerta clave muy importante para que uno aprenda a darse cuenta del tipo de persona con el que nos vamos a relacionar o nos estamos relacionando. Así es. Y ahorita estamos diciendo como varios tips, ¿no? Sí, sí, sí. Uno es esta de conoce a la familia de la pareja, ¿no? Otro es si te está prohibiendo demasiadas cosas. Así como una alarma de alerta, una luz roja, ¿no? De alerta, cuidado. Alerta, cuidado, cuidado. Es, son señales, ¿no? Si dejas de hacer lo que a ti te gusta por hacer lo que al otro le gusta, cuidado, ¿no? Desde ese lugar tenemos que aprender a construir relaciones más sanas, más justas y más equitativas, en donde no te permitan, no te obliguen a la relación a coartar tus propios proyectos. O hacer lo que no quieres. O hacer lo que no quieres. A veces la presión para tener vida sexual es muy fuerte, ¿no? Otro factor importante. Otro factor importante es de que si no, ándale, vamos a tener relaciones sexuales, ¿no? Y no quieres, debe de ser aceptado y respetado, ¿no? Pero si empieza la presión, el chantaje, la amenaza, la intimidación, otro foquito de alerta, ¿no? Pum, pum. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, ¿no? Yo creo que sí es muy importante y a veces nos confundimos. Entonces sí pongamos atención en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Tratemos de establecer relaciones más justas, más equitativas, basadas en el respeto, en la tolerancia, en la confianza, en la aceptación de tu diferencia. Y ahí es un reto. Aprender a vivir en función de nuestras diferencias y no en nuestras semejanzas. Sí, porque ¿no? Se dice, muchos dicen, la idea no es cambiar, lo importante es aceptarnos como somos, porque de ahí fluyen. Claro. Si uno no acepta a la otra persona, pues ¿cómo? Porque claro. no te acepta desde la primera, que serán muy pocas las cosas que te pueda aceptar, pero en realidad no sería mucho, y en claro. realidad ni siquiera te ayudaría, porque crea conflictos, por lo mismo que no hay una aceptación. Uh-huh.